canto para ti, porque consideré que era la mejor forma así de agradecerte. Por eso yo escribí esta palabra que me dicta el corazón y que quise cantarte, para decirte que por más lejos que fui nunca dejé de amarte, para que sepas que al igual que Dios conmigo vas a todas partes. Por tanto que aprendí, por todos los consejos que siempre me diste y lo que me enseñaste, y aunque no creas hoy que soy bastante grande, todavía siento yo necesitarte. La vida me dio todo, pero para mí solo más importante, y digo que tan solo un escalón de Dios, ahí se encuentra mi padre. Este homenaje es simple y sencillo, sé que es humilde pero sentido, por ser compinche, padre y amigo. Gracias por todo, viejo querido. Ejemplo en todo siempre tú has sido, no te imaginas cuánto te admiro. Qué orgullo siento de ser tu hijo. Gracias por todo, viejo querido. ¡Opa, opa! Y el sabor lo traigo yo. ¡Cumbia y de la mejor! Que aprendí, por todos los consejos que siempre me diste y lo que me enseñaste, y aunque no creas hoy que soy bastante grande, todavía siento yo necesitarte. La vida me dio todo, pero para mí solo más importante, digo que tan solo un escalón de Dios, ahí se encuentra mi padre. Este homenaje es simple y sencillo, sé que es humilde pero sentido, por ser tu pinche padre y amigo. Gracias por todo, viejo querido. Ejemplo en todo siempre tú has sido, te imaginas cuánto te admiro. Qué orgullo siento de ser tu hijo. Gracias por todo, papi querido. ¡Papá, esto es para vos, papá!